El aún poco conocido mensaje del Apocalipsis. Fuente. Las profecías sin misterio. Paiva Neto. De hecho, como explica Paiva Neto, no sería Juan en persona quien permanecería hasta el anunciado regreso del Cristo, sino el mensaje que él ayudaría a transmitir a las generaciones futuras, pues, nonagenario, tras haber ya vencido las pasiones humanas, en la soledad del destierro, en la inhóspita isla de Patmos, consiguió sintonizarse tan bien con el gobierno espiritual de la Tierra que pudo recibir, y codificar los símbolos del libro más importante de todos los tiempos, el Apocalipsis. El mensaje profético de Dios le fue presentado por el mismo Cristo, por mediación de un ángel, como se encuentra registrado en los primeros versículos del capítulo primero de la Revelación. Pasados 2000 años, el Evangelio, que Juan, Lucas, Marcos y Mateo registraron en la condición de periodistas del Espíritu, sigue siendo infinitamente más popular y comprendido, aunque muy poco seguido, que el Apocalipsis. ¿Por qué? La mejor respuesta se encuentra en las enseñanzas de Salomón, cuando perspicazmente observa que hay un tiempo cierto para todas las cosas. Las riquezas del Apocalipsis, las de un conocimiento profético que seduce a las mentes más sensatas, se han reservado para la madurez religiosa, social, científica, política, artística, económica. En suma, cultural de los pueblos, lo que incluso se prevé en su contenido, cuando Juan dice que lloraba mucho al ver que no se había hallado a nadie digno de abrir el libro sellado con siete sellos. A pesar de estar escrito no solamente por dentro, sino también por fuera. Apocalipsis de Jesús, capítulo 5, versículo 1.